quisiera nadar un rato como un pato, como un pez, que se saque los zapatos como yo me los saqué. Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato. Al agua pato, pato, al agua pez. Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato. Al agua pato, pato, al agua pez. Panza arriba y otro poquitito al sol, cada cual a su manera goza de la natación. Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato. Al agua pato, pato, al agua pez. Al agua pato, pato, sin los zapatos, pato. Al agua pato, pato, al agua pez.